La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. El pasado 26 de agosto se conmemoró el Día Nacional de la Concientización de la Salud Cardiovascular en la Mujer. Por eso vamos a conversar con la doctora Analía Molteni, que es secretaria de Prensa y Comunicación de la Federación Argentina de Cardiología, para que nos cuente primero, bueno, por qué se hizo este Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer y una noticia que hemos leído estos días que dice: alerta roja, cada 11 minutos muere una mujer por enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Cómo le va, doctora Molteni? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí, bueno, trabajando, como siempre, por la salud y la prevención. Y, en este caso, por la prevención de la salud en la mujer. Cuéntenos cómo es este trabajo que hacen desde la Federación. En la Federación Argentina de Cardiología, lo que hacemos es, por supuesto, la parte científica dirigida a los cardiólogos, pero también tenemos un sector abierto a la comunidad, que es donde se puede consultar y donde hacemos este tipo de campañas. Se hacen entre 4 y 6 campañas al año, dependiendo el formato de cada año. Por ejemplo, este año ya hicimos la del mes del niño, lo que se habló todo, la enfermedad cardiovascular en el niño, a través de que niños sanos y niños con hábitos saludables van a ser futuros adultos sanos. Pero bueno, ahora ya estamos en la de la mujer y cómo impacta los factores de riesgo en la salud cardiovascular de la mujer. Claro, porque siempre se habló de que el hombre era el que tenía, a paso de los años, mayor posibilidad de tener problemas cardiovasculares y siempre afectaba más al hombre que a la mujer en la adultez el tema cardiovascular. ¿Ha cambiado esto? Sí. Ha cambiado el paradigma. ¿Por qué? Porque primero que la mujer trabaja y tiene un ritmo de vida muy similar a la del hombre. Eso cambió en los últimos 50 años, claro, por un lado. Uh-huh. Y por el otro lado, con la posibilidad de obtener mejores y más tempranos diagnósticos, se arriba a la conclusión de que no es tan así, de que el hombre padece más que la mujer. Padecen prácticamente iguales. De hecho, una de cada tres mujeres padece enfermedad cardiovascular o tiene factores de riesgo presentes. Y lamentablemente no lo saben o lo desestiman por eso, por falta de conocimiento o por falta de concientización. Entonces, como nosotros sabemos que esto, la frecuencia es muy alta, estamos promoviendo estas campañas. Claro, perfecto. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo de la poner en la mujer y también en el hombre, lo que hace el riesgo cardiovascular? ¿El estrés, la mala alimentación? ¿Qué es lo que consideran que es factor de riesgo? Factor de riesgo cardiovascular es aquellos factores presentes en una persona que hacen que su corazón se le enferme más tempranamente con obstrucciones, particularmente coronarias, pero puede ser en todo el cuerpo las obstrucciones, ¿no es cierto? Pero lo que es a nivel cardíaco son las coronarias. Esos factores de riesgo son, por ejemplo, la obesidad, que va en aumento en el mundo, sí, el sedentarismo, que también está presente y cuesta tanto cambiarlo, la diabetes tipo 2, que va en aumento en el mundo y es la epidemia de este siglo y del que viene, quizás, no sé si lo logramos cambiar, la hipertensión arterial, y este año justamente se va a hacer mucho hincapié en hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial elevada de por sí es un factor muy, pero muy potente, y en esto nos hemos enganchado en una red internacional que se llama Mujeres en Rojo, con Red Women, y la campaña se hace a nivel internacional para promover al control de la mujer de su presión arterial, porque de eso hay mucho para hablar, que si quieren lo podemos conversar ahora también. Sí. Luego, otro factor de riesgo es el aumento de los lípidos en la sangre, o sea, el colesterol, los triglicéridos, todas las grasas que aumentan en la sangre, ya sea por mala alimentación o por factores genéticos presentes, que hace que uno tenga esa predisposición. También un factor de riesgo incorporado recientemente es la depresión. La depresión antes era como, bueno, estás enfermo, andás al psicólogo, y se soslayaba la situación. Era anímico solamente. Sabemos que la... Era anímico solamente, no tenía nada que ver con la salud, era como algo anímico. Claro, una cuestión de ánimo, o estás loquito, qué sé yo, no. La depresión es un factor de riesgo cardiovascular por sí mismo, y debe ser tratada. Y los médicos clínicos y cardiólogos tenemos que aprender a derivar oportunamente a los pacientes al psicólogo, al psiquiatra, según necesite, porque si logramos controlar este factor de riesgo, nos va a ir muy bien. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, que me lo estaba olvidando. Sobre este es prácticamente el único que se ha podido reducir en estos últimos años. Yo creo que gracias a que hay leyes duras, claro, una campaña de lugares de los fumadores y una serie de controles que, bueno, han logrado que se reduzca la cantidad del humo de tabaco, que tiene tan tóxicos, no solo para las coronarias, sino para tantas otras enfermedades. Claro, y además lo que leía, que también hay riesgos específicos de la mujer, como la menopausia, la andropausia. Exactamente. La mujer en la menopausia ya pierde estrógenos, que son las hormonas femeninas, son las que nos protegen durante la vida, porque la naturaleza es tan sabia que durante la época fértil la mujer tiene esa protección y luego disminuye. También, por ejemplo, en lo que es ginecológico, el consumo de pastillas anticonceptivas promueve las trombosis, y si no está bien controlada puede ser un factor de riesgo. Por eso tiene que ser específicamente indicado por un ginecólogo, sabiendo si va a poder tomarla o no va a poder tomarla. Y los riesgos del embarazo, ¿no? Los riesgos propios del embarazo. Bueno, lo del embarazo, más que nada, es la hipertensión. Sí. Porque una embarazada puede tener hipertensión previa o no, y o puede desarrollarla, la hipertensión, durante el embarazo, o se pueden presentar patologías que están ocultas o silenciosas, vasculares, como aneurismas, que se pueden romper en el embarazo y ser el momento del debut, muchas veces con la muerte de la persona. Sí. Entonces, es fundamental controlar la presión arterial de una mujer embarazada, por ella y por su hijo. Claro. Porque además, tanto la hipertensión como como la fumadora durante el embarazo, va a lograr que lamentablemente se modifiquen ciertos receptores que tiene el cuerpo de su bebé y sea un futuro hipertenso, un futuro fumador, gracias a estas conductas que la mujer no ha cambiado. Claro. Terrible, ¿no? Claro. Bueno, leyendo dice, cada 11 minutos muere una mujer en la Argentina a causa de la enfermedad cardiovascular. Entre el 2005 y 2015, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, la mortalidad de mujeres por infarto de miocardio aumentó más del doble que la de los hombres. Es decir, esto demuestra que es un tema que va con mucho crecimiento. Que va con crecimiento, y yo creería que sobre todo con la detección. Claro. Porque antes, no sé, lo achacaban a otra cosa o morían y no se sabía. Claro. Felizmente la información hace que tengamos también más conocimiento de lo que está pasando. Y a eso queremos apuntar. Yo lo que los invito es a leer, porque van a encontrar muchísima información en la página de la Federación de Cardiología y en la página de Cuido Mi Corazón, que está a cargo de la doctora Mildred del Sueldo, que es argentina y en este momento nos está representando en el mundo, y en la página de Mujeres en Rojo, Go Red. Claro. Para poder informarse. Y por supuesto, siempre con su médico, controles, no cuesta nada, así como voy al ginecólogo para hacerme un Papa Nicolau y una mamografía, bueno, también me tengo que hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, unos análisis para ver qué tal anda mi colesterol, control de peso y tener una vida saludable, tratar de salir a hacer ejercicio, estar con sus amigos, la sociabilización es muy buena para el corazón. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante. Y también, bueno, están pidiendo o están haciendo una campaña para que el día 26 de agosto quede oficialmente declarado Día Nacional de la Concientización sobre la Salud Cardiovascular en la Mujer. Claro. Uh-huh. Exactamente. Está media sanción por diputados, nos falta la de senadores, pero bueno. Ajá. Han tenido mucho trabajo, estará por salir. ¿Por qué se eligió esa fecha? Cuéntenos, porque seguramente que usted lo debe saber. Sí, porque esta es la fecha que se pactó con la Organización de Mujeres en Rojo para la Argentina. Claro, es el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer de un corazón de hierro, se podría decir, exacto, ¿no? De un gran corazón, en el sentido que uno sabe y uno habla a veces del corazón, ¿no? Una mujer de gran corazón. Bueno, creo que es importante el mensaje, sobre todo este, el cuidado, la prevención, consultar al médico, hacerse chequeos, ¿no? Tratarle, son enfermedades que se pueden evitar, eso es fundamental. Se pueden evitar si se toman a tiempo. Claro, si se toman a tiempo se pueden evitar. Te agradecemos mucho, por supuesto, doctora Analía Molteni, por haber estado con nosotros, y cuando tengamos más información o cuando quieran difundir otros temas, somos la puerta abierta para que lo puedan hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que lo vamos a tomar en cuenta. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarnos, porque sabemos que los medios entran a la casa de todos. Perfecto. Y es muy importante. Muchas gracias, la verdad. La voz de la Federación Argentina de Cardiología, muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.